Viernes 5 de julio. Él se levantó y lo siguió. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al pasar, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado al mostrador de los impuestos y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la casa, sentado a la mesa, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaban con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, que no he venido a llamar a justos, sino a pecadores». Comentario al Evangelio por la hermana Carmen. La lectura del Evangelio de hoy nos presenta dos escenas relacionadas entre sí. La primera de ellas es la llamada a Mateo, y la otra una comida de Jesús con los publicanos y pecadores que provoca una controversia con los fariseos. La primera escena sigue el esquema de una vocación o llamada ya utilizado con los primeros discípulos. Jesús ve, dice, para señalar que la iniciativa de la llamada parte de él. Del llamado a su seguimiento se nos indica su nombre, que en Marcos y Lucas es Leví, y su actividad o profesión, recaudador de impuestos. Los publicanos eran los encargados de recaudar impuestos para Roma, obteniendo el mayor beneficio posible a costa de una gestión en muchos casos fraudulenta. De ahí que no fueran aceptados por la gente. La llamada de Jesús a un publicano resultaba provocadora. El imperativo «sígueme», en presente, está indicando una acción continuada, no de ese momento específico, sino que Jesús lo está invitando a un discipulado más duradero, para toda la vida. Igualmente llama la atención la respuesta de Mateo, que dejando su trabajo habitual, se levantó y se dispuso a recorrer el camino de seguimiento del Maestro. La segunda escena sitúa a Jesús en torno a la mesa con publicanos y pecadores. La narración nos acerca a un espacio de comensalidad donde todas las personas son incluidas. Los fariseos van a comenzar esta controversia con una pregunta a los discípulos acerca de con quiénes come su maestro. En el judaísmo había personas con las que no se podía compartir la mesa, bien por su forma de actuar, publicanos y pecadores, por su condición social, ciegos, cojos, etcétera, o por su raza. Todo ello los excluía de la comunión con los miembros del pueblo elegido. Aunque la pregunta estaba dirigida a sus discípulos, es el mismo Jesús quien responde a los fariseos, a quienes ha escuchado murmurar sobre él. Y lo hace en tres tiempos. El primero de ellos con una especie de refrán: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos». A continuación, con una cita de la escritura del profeta Oseas: «Misericordia quiero y no sacrificios». Y por último, con una consecuencia sobre su misión: «No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Jesús no ha venido a separar a nadie, sino a curar y a sanar las heridas de la humanidad. Sentarse a la mesa habla mucho de identidad, de proyectos comunes, de comunión de vida con todo ser humano. Podríamos preguntarnos alguna vez: ¿con quiénes nos sentamos a la mesa? ¿A qué somos llamados y llamadas? Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.